conoces lo que hay dentro de mí. Para que sepas como tú yo no seré. Como lo que Dios me ha dado, vacío no estaré. Espero puedan ver. En vez de perseguir, por fin yo desperté. No me gustó quién soy. Por vistas retocadas perdí de vista mi valor. Ahora aprecio el ser quien yo soy. Ya estoy cansado, cansado de fingir. Espero puedan ver. En vez de perseguir, por fin yo desperté. Espero puedo.